En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 2 de noviembre del 2015. A las 2 de la tarde y 15 segundos damos comienzo e inicio a este programa a través de las ondas de OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En los próximos minutos ya estaremos con ese comentario y análisis del Club de Fútbol Talavera con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra por ese buen empate con sabor a victoria que obtuvo el equipo de nuestra ciudad, empate a 3 goles, minuto 95, Perales, el goleador talaverano, sentenció ese empate con sabor a victoria en tierras vascas en la jornada de ayer ante el Guernica por parte del Club de Fútbol Talavera, que ya completa 6 jornadas sin conocer la derrota, sin dejar puntos el equipo de nuestra ciudad. Me imagino que se abre el apetito en el buen sentido de la palabra para todos los chavales, para toda la plantilla del Club de Fútbol Talavera, para los directivos, cuerpo técnico y por sobre todas las cosas para la afición talaverana. Recordad que este fin de semana el partido es ante el Portugalete y de ganar, de obtener 3 puntos el equipo de nuestra ciudad, sin duda que sería muy importante para seguir subiendo posiciones en la parte alta de la clasificación. Eso en la segunda parte de programa a las 2 de la tarde y 15 minutos aproximadamente con el analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra. Y en la primera parte de programa, como todos los lunes, hacemos ese completo resumen, repasamos, revisamos los goles, entrevistas, el ambiente que se vivió en el Polideportivo 1 de Mayo y en la retransmisión con el sonido inconfundible del 95.0 la FM, OID Radio 4G. Talavera de la Reina y Comarca, en esa nueva jornada, la octava ya de la segunda B de este grupo número 4 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el Sol y Fútbol Sala Talavera, que lo comentábamos en la previa del pasado fin de semana, el día viernes, con uno de los entrenadores, Chema Corrochano, recibía la visita de uno de los equipos complicados, de uno de los equipos que tiene que estar sí o sí en la parte alta de la clasificación. Nos referíamos en aquel entonces al Silver Novanca de Madrid, y al final, victoria contundente, inapelable, por parte de los nuestros del Sol y Fútbol Sala Talavera. Quizás esperábamos un poco más del equipo madrileño, se esperaba, entre los cuales me incluyo, otro partido, quizás un partido más igualado, más disputado, pero fue tan bueno el partido que hizo el Sol y Fútbol Sala Talavera, jugaron también los chavales del equipo de nuestra ciudad, que al final se marcó diferencia notable, sobre todo en la primera mitad, que le dio la posibilidad al Sol y Fútbol Sala Talavera de trabajar con mayor tranquilidad y con mucha concentración la parte final del partido para sentenciar esa victoria. A continuación entonces vamos a revivir aquellos momentos que pudimos captar a través del 95.0 la FM el sábado recién pasado en la retransmisión del Fútbol Sala con la victoria del Sol y Fútbol Sala Talavera por 7-3 ante el Silver Novanca de Madrid. Señores, todo listo, todo dispuesto en el Polideportivo 1 de Mayo. Comenzó el partido en la octava jornada del grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, jugando tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, el Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Silver Novanca de Madrid. En la primera mitad del partido, dando las espaldas al acceso principal del Polideportivo 1 de Mayo, estará el portero dorsal, camiseta número 13, Luque, de la Fútbol Sala Silver Novanca. Por lógica y obvia consecuencia, a la inversa, dando las espaldas a lo que es el tablero marcador de goles, estará Víctor López, el Speedman, el portero del equipo local. ¿Y dónde está la gordita querida? Ahí está la pelotita, jugando a la Jesús Jiménez para Justo Cáceres. Ahí está Justo, el mágico del equipo local. La juega, la impulsa, la sucede, la brinda para Sergio Moreno Fernández Chispa. Otra vez para Justo Cáceres, que se mueve por la mitad de la pista del Polideportivo 1 de Mayo, tomando la iniciativa el equipo local. Aparecía Justo Cáceres, se le quedó atrás la gordita querida, la pelotita la recupera el número 10, Charlie. Se las enseña para cubrir bien el balón. Se la está pidiendo Ale. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! ¡El mío! ¡El de todos los talaveranos! ¡Soberbio Chipi! de espaldas a la portería rival, cubrió bien el balón, lo defendió, vio que venía Alex, este no perdona con derecha, balón abajo, no puede Luque, llega el primero del partido Sergio, a 13:40 segundos para el término de la primera mitad, gana el Sol y Fútbol Salatanadera por 1-0. Si antes digo que tiene que haber un pequeño detalle desequilibrante de algún jugador, ha sido el de Chis, pisaba muy bien la vuelta, se ha ido de prácticamente tres jugadores y bueno, se la ha dado muerta a Alex para que la empuja a portería. Equipo, el mío, el de todos los talaveranos, Víctor Rodríguez, churrero churre, el de los zapatitos amarillos. Decíamos que estaba arriesgando mucho el balón en la salida de Silvana Banca, error en la salida del equipo rival. Muy atento el equipo taladrano para que Churrero anote el segundo a 10:44 para el término de la primera mitad, Sergio. Para mí golazo porque han estado con una intensidad sobre todo durante un minuto detrás del balón, presionando prácticamente en toda la pista hasta que han conseguido ese error. ¡Gol! ¡Churrero! ¡Gol! Tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. Error en la salida del Silverno Banca, se equivoca el equipo madrileño. Recupera el Zulí Fútbol Salatanadera y aparece Churre solo por izquierda para darle un suave toque al balón y meterla la pelotita a la portería del Silverno Banca. Llegó el tercero, repite Churre. A 8 minutos prácticamente para el término de la primera mitad. Están ganando los talaveranos por 3-0 y yo me atrevería a decir, Sergio. Estamos al Polideportivo 1 de mayo porque se viene el equipo talaverano, le pegó justo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De tu equipo! El mío, el de todos los talaveranos. Llegó justo Cáceres con derecha a 4:19 para el término de la primera mitad. Justo Cáceres, el balón se fue lentito hacia la portería del Silverno Banca. Llegó el cuarto gol del partido. Reinició el partido. Por ahora están ganando los nuestros por 4-1 en este partido ante el Silverno Banca de Madrid. ¿Y dónde está la gordita querida? Ahí está la pelotita, señores. En la mitad de la pista, en terreno del equipo talaverano a través de Turbomana. Ahí va Nacho Gil, se complica un tanto Nachete, sin embargo hace rebotar inteligentemente el balón. Era el número 14, Nico Adana, el autor del único gol del equipo madrileño. Pelotita que se va fuera de la pista y de la banda por derecha y en terreno propio para responder tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. Ya jugó justo Cáceres para Sergio Moreno Fernández Chispa. Ahí entrega la pelotita, la impulsa la sede, la brinda para Turbomán. Se viene Turbomán por la izquierda, se va Nacho Gil, la coloca por el medio. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Equipo, el mío, el de todos los talaveranos. Arrancó Turbomana, se vino por izquierda Nacho Giles, solo por el medio corría Sergio Moreno Fernández Chispa, sorprendida la defensa madrileña y llegó el quinto Sergio Moreno. Para su regol, gol, gol. Tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos, apareció Churre, al de los zapatitos amarillos, la bajó, la pisó, la escondió, se dio un paseo justo Cáceres, entró a la cocina, abrió la nevera, le dijo vamos Churre, que llega el sexto, y ahí llegó el gol del Belaíno, 6 para el Sol y Fútbol Talavera, 1 para el Silverno Banca de Madrid. Sergio, buena pinta para el equipo local. Esto pinta muy bien, estamos defendiendo otra vez el portero jugador, fenomenal, ha habido 3 cambios en la defensa del Sol y Fútbol Talavera, pero cuidado con ese balón. Cuidado que Silverno Banca está tratando con el portero jugador, otra vez el número 8 que creaba peligro sobre la portería rival, se defiende bien los talaveranos por ahora, Sergio. Sí, defendíamos bien, pero ahí hemos tenido un pequeño despiste, hemos dejado demasiado espacio entre jugadores y ha sido lo que ha aprovechado en este caso el jugador morado para... ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de el Zuli Fútbol Sala Talavera. Gol de tu equipo, el mío, el de todos los talaveranos. Error del Silvernovanca de Madrid. Le quedó el balón servidito, la gordita caída, la pelotita. Le dijo, vamos Chipi, aquí estoy. Llegó el séptimo. Buena pinta, Sergio Chipi. Esto tiene muy buena pinta. La verdad es que se está equivocando el entrenador de Silver. Nos está favoreciendo porque yo creo que se tenía que haber esperado un poquito más. Para el tema del portero jugador, y es que si te das cuenta, no lo están haciendo bien, ¿no? Le está costando, sí, por calidad te pueden llegar, pero otro, mira, otro balón y otro que... Aquí estamos con Fonsi, Juanma. Fonsi, ¿cómo has visto el partido en los últimos minutos? El míster poco a poco te los va dando para tu lesión. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido un partido muy difícil. Y nada, en lo personal me va metiendo poquito a poco. Era un partido muy duro. Enseguida han sacado por todos los jugadores la segunda parte y era complicado que participase, pero bueno, muy agradecido a todos. Próximo partido contra el Torrejón, ¿cómo os veis? Muy bien, estamos en una dinámica muy buena, somos una piña y creo que si vamos como hemos jugado esta semana no vamos a tener ningún problema. Jesús Jiménez, Jesús, ¿cómo has visto este partido? Hola, buenas, pues la verdad que al principio pues muy complicado, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero yo creo que hemos hecho las cosas muy bien y el resultado lo demuestra. Después de una lesión, ¿cómo te has visto? Bueno, poco a poco, sabemos que una vez que estás fuera de competición una semana es difícil volver a entrar, pero bueno, a gusto, los compañeros acompañan muy bien y bueno, poco a poco llegaré a mi nivel, yo creo. Hoy con la victoria de hoy, los 3 puntos para casa, estáis luchando por el primer puesto, ¿cómo os veis? ¿Creéis que podéis llegar a ello en estos partidos que quedan? Sí, yo creo que todos tenemos una cosa clara, que si hacemos las cosas como tenemos que hacer, puede ser que tengamos el mejor equipo de la categoría, pero sabemos que tenemos que trabajar día a día y seguro que llegaremos a lo más alto. Mister, Álvaro, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto a los chicos? Bueno, pues yo creo que ha sido otro buen partido nuestro. Desde el principio lo habíamos hablado durante toda la semana de que teníamos que estar muy bien para no dar reacción al contrario y bueno, pues creo que nos ha salido perfecto. Próximo partido con el Torrejón, ¿cómo veis? ¿Qué esperáis? Bueno, pues otro partido bastante difícil, la parte alta de la tabla. Creo que Torrejón, el supista, nos va a poner las cosas muy difíciles, va a presionar muy bien y bueno, esperemos que estén igual de afortunados que hoy. La última entrevista entonces de Álvaro Martín en dupla técnica con Chema Corrochano, uno de los entrenadores del Soli Fútbol Sala Talavera. Decía bien Álvaro, es de esperar que los chavales estén igual de motivados, concentrados y mentalizados en el partido como lo hicieron el día sábado. Reitero en el concepto, lo comentábamos con Sergio el día sábado ahí desde el Polideportivo 1 de Mayo, nuestra retransmisión. Esperábamos el partido de otras características, un partido más igualado, un partido más luchado, un partido más complicado y difícil para el Soli Fútbol Sala Talavera. Pero ese es el mérito que tuvo el equipo de nuestra ciudad, que hizo muy buen partido. Yo me atrevería a decir, por lo que he visto, el mejor partido, independiente a lo que pudimos ver, obviamente, por todo el tema motivacional que se vivió en el partido de Copa ante el Pozo de Murcia, el mejor partido de Liga, al menos que le he visto a los chavales hasta ahora en el Soli Fútbol Sala Talavera. Y el día domingo a la 1:00 p.m, es el horario del partido en Madrid, se jugará ante el Torrejón Sala, un equipo que ya vino en trabajo de pretemporada a visitarnos en el Polideportivo 1 de Mayo, en el día de la presentación del Soli Fútbol Sala Talavera, y se ve que nuestro equipo es superior al Torrejón Sala, aun cuando los partidos siempre están llenos de detalles y siempre hay que respetar al rival. Una buena manera para que el Soli Fútbol Sala Talavera se pueda seguir metiendo en la parte alta de la clasificación. Ahora mismo segundos clasificados a tan solo un punto del Rivas Futsal, que recordemos el año pasado fue el campeón y que amargó un poco todo lo que fue la temporada y lo que se pensaba iba a obtener el Soli Fútbol Sala Talavera. Pues este año el equipo madrileño está repitiendo, pero vemos a un Soli Fútbol Sala Talavera más contundente, diría yo, sobre todo en el aspecto ofensivo que la temporada pasada. Ojalá que estos 3 puntos sirvan para ir pavimentando ese camino que es muy largo, porque queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir aún en esta competición y en este grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero cuando se juegan estos partidos de esta manera, como jugaron los chavales el día sábado, cuando se ve esa actitud y se ve compensada también la afición por los comentarios que hemos escuchado, especialmente esta mañana conversando con los aficionados del Soli Fútbol Sala Talavera, las expectativas son indudables. indudablemente muy positivas y son expectativas mayores para el equipo de nuestra ciudad. Enhorabuena a todos los chavales de Soli Fútbol Sala Talavera. A cerrar la página, que este fin de semana toca Torrejón Sala el domingo a la 1:00 p.m. Ya a las 2:15 p.m, continuamos en el resumen deportivo de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día lunes 2 de noviembre del 2015. Y si el Soli Fútbol Sala Talavera hizo un buen partido, no ha sido menos para el otro representativo de nuestra ciudad en competición a nivel nacional, como es la segunda B en el grupo número 2. Nos referimos al Club de Fútbol Talavera. Enhorabuena a todos los chavales y a la expedición del equipo blanquiazul por ese empate con sabor a victoria, 3-3 en el minuto 95, cuando ya se pensaba quizás que los talaveranos se venían derrotados, por lo menos en el marcador, no en actitud. Llegó ese gol de penales para dejar ese marcador 3-3 final, de mucho mérito para el equipo de nuestra ciudad. Vamos a escuchar el comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Engamarra, tras ese buen empate, mister, con sabor a victoria de los talaveranos. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas, Juanma. Yo creo que al final, si tenemos que poner un titular al partido, mister, yo creo que es ese, ¿no? Un empate con sabor a victoria. Sí, yo creo que la dinámica del equipo es buenísima, y el conseguir puntuar en Guernica, yo creo que es un resultado bastante, bastante bueno. Guernica, un equipo que solamente se ha dejado allí... Solamente se ha dejado allí dos empates, uno de ellos el del conseguido este fin de semana por el Talavera. Indudablemente que para conseguir ese empate el Talavera tuvo que hacer un derroche de fe y de sacrificio grandísimo. Yo vengo resaltando últimamente que el Talavera viene terminando los partidos de una forma sensacional, y de ahí que estamos consiguiendo remontar partidos e incluso conseguir victorias en esos últimos minutos. Eso quiere decir que el equipo cree en ellos mismos, cree en su trabajo, tiene fe en poder conseguir el objetivo que se habían marcado, y posiblemente incluso si la actuación del árbitro no hubiese sido tanto nefasta como fue, según me han dicho a mí, pues se podría haber conseguido incluso una victoria. Pero bueno, yo creo que es un buen resultado para el Talavera, que no rompe la dinámica del equipo, y ahora intentar conseguir una victoria aquí en Talavera. Sí, antes de pasar al siguiente partido y próximo rival, que será el Portugalete, este próximo domingo a las 12:15 a mediodía, en horario de misa por la mañana, en el Municipal El Prado, el domingo frente a los vascos. Yo te veía muy seguro, muy confiado el pasado fin de semana. En la previa, Rubén, decías tú que tenías fe en esta plantilla, en este equipo, y dabas tú por ganador, vamos a decirlo así, directamente tú dabas por ganador. Decías tú que tenía muchas posibilidades el Talavera por esta dinámica, ¿no? De tener hasta el día de ayer seis jornadas sin conocer la derrota, muchas posibilidades de traerse los 3 puntos de Talavera, y qué cerca estuviste, por no decir lo que has acertado plenamente, Rubén, en el sentido de que el Talavera no perdía en la jornada de ayer allí ante el Guernica. Sí, porque cuando tú ves un equipo con una trayectoria como la que está llevando el Talavera actualmente, yo me meto en la piel del míster, me meto en la piel de lo que tienen que estar viviendo ellos personalmente, y yo, si estuviese ahí, yo lo habría visto así. Lo único que hacía falta es que el equipo pues creyese. Estoy haciendo mucho hincapié en creer en ellos. Eso hace mover montañas y hace que los equipos consigan metas y objetivos que a priori a lo mejor ven difíciles de conseguir. Y el equipo yo le veo ahora mismo en esa dinámica, y sobre todo el jugar contra equipos que teóricamente son favoritos. Quiero decir con esto, para el Talavera era un reto el conseguir puntuar en Guernica, y allí yo creo que así se lo tomaron, y así ha sido la mentalización del equipo para afrontar ese partido. Uh-huh. Ahora, para mí posiblemente el partido complicado y difícil va a ser el de este fin de semana. el de este fin de semana aquí en Talavera con Portugalete, y me dirá Juanma, tú estás tonto. No, ¿y por qué, mister? pues muy sencillo, bajo mi punto de vista, claro, porque el mantener el nivel, ahora lo difícil es mantener el nivel de citación del equipo. Sin duda. El equipo viene de dos semanas consecutivas estando a un nivel altísimo, preparado mentalmente para afrontar esos partidos con tal dificultad. Ahora lo han conseguido y ahora hacen los brazos. Uf, ya lo hemos conseguido, estamos tranquilos, qué bien lo hemos hecho. Y ahora, ¿qué afrontamos? Afrontamos un partido contra Portugalete, que viene por detrás en la tabla clasificatoria que nosotros. Este le vamos a conseguir sí o sí. Ahí es donde puede venir el problema. Si el cuerpo técnico consigue mantener la excitación, consigue proponer los otro reto más al Talavera para este fin de semana, yo estoy seguro de que si es así, el Talavera podrá conseguir la victoria, y eso es ya una dinámica muy importante y muy interesante para el equipo. Yo creo que si va mentalizado así, conseguiremos la victoria. Si no lo creemos ya y creemos que hemos hecho los deberes ya con haber conseguido dos buenos resultados contra Barakaldo y Guernica, tendremos problemas. Yo, querido, creo también, mister, que hay que hacer un paréntesis de un tema que es importante, sobre todo cuando los resultados no se dan. Y hasta hace seis jornadas atrás los resultados no se daban para el Club de Fútbol Talavera, que se quedaba ahí en la parte baja de la clasificación. Yo era uno de los que tenía dudas, y lo asumo, que no por pensar que esta plantilla no es capaz de aquello, sino que me remetía a las estadísticas, más bien, que no lo veía muy claro yo en ese sentido, que el Club de Fútbol Talavera pudiese salir de esa dinámica negativa, porque ahora es positiva. Entonces yo quería hacer un paréntesis y dar una lanza a favor también hacia la directiva de un club cuando apoya el trabajo que hace Fran Alcoy y todo su equipo. Yo creo que al final también, en ese sentido, el trabajo de los directivos es importante para transmitir esa confianza que debe tener un entrenador y una plantilla, independiente a que los resultados se den o no, de trabajar con tranquilidad. Y es un aspecto que hemos considerado mucho en estos comentarios posterior a los partidos del Club de Fútbol Talavera, Rubén. Por eso me gustaría hacer también el paréntesis en ese sentido. Sí, sí, sí. Siempre lo hemos dicho, que había que dejar de trabajar al entrenador y al cuerpo técnico, y más cuando se ha creído y se sigue creyendo en el trabajo que está realizando el entrenador y el cuerpo técnico. Entonces hay que dejar trabajar y ver que se consigan esos frutos. Bueno, el trabajo se está viendo plasmado, quizá. Sí que es verdad que a mi modo de ver, pues bueno, las rectificaciones tácticas que se han ido haciendo han sido muy acertadas, porque claro, las primeras jornadas pues nos podían venir dudas a todos, como tú lo has dicho, yo también me incluyo, pero el equipo no es el mismo que de la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni incluso la cuarta jornada. El equipo ha ido rectificando cosas que yo creo que le hacen mucho más poderoso para jugar en esta categoría. Y yo creo que eso es acertado. Entonces, pues bueno, hay que dejar trabajar y hay que ver hasta dónde somos capaces de llegar, porque bueno, hasta el momento son seis partidos consecutivos sin perder. Y no nos volvamos locos, que pierdes dos seguidos y te metes abajo. Entonces, pues bueno, hay que seguir siendo humildes, y yo creo que el equipo se tiene que ir proponiendo reto tras reto para poder seguir puntuando y no creer no lo que ya hemos hecho, que ya hemos hecho los deberes. Además, el aspecto positivo que nosotros resaltábamos y comentábamos hace dos semanas, o quizás hace tres semanas atrás, Rubén, que este equipo no pierde la concentración y no baja los brazos. Y qué difícil es en el fútbol actual y en cualquier categoría, en cualquier competición, incluso me atrevería a decir en cualquier disciplina deportiva, es que un equipo cuando va perdiendo por dos goles de diferencia o solamente por un gol de diferencia, qué difícil es que los jugadores mantengan la intensidad y la concentración dentro de un partido. Y el Club de Fútbol Talavera se ha destacado en estos últimos 5 o 6 partidos, en donde las estadísticas señalan que está invicto, que no ha perdido, en tener esa situación que habla de constancia, de concentración y de buena preparación de una plantilla de jugadores que están metidos en el partido, que van perdiendo como en la jornada de ayer por 2 goles abajo, y muchos equipos se vienen abajo, y muchos equipos ya se dan por perdido cuando restan 10, 15 minutos para el término del partido, ¿no? Y con el Talavera no ha pasado aquello, muy por el contrario, desde el minuto 84 en adelante, donde ha venido anotando y marcando goles, y lo estábamos comentando y lo estábamos mencionando, y obviamente lo estábamos destacando, mister, yo creo que al final una vez más se ratifica esta situación que es muy importante para cualquier equipo de fútbol. Sí, es un aspecto muy importante el que está teniendo el Talavera, que no pierde, no está perdiendo la cara al partido y a ninguno de los partidos, y está logrando competir en todos ellos y llegando con un plus al final del partido. En otras ocasiones, en otros partidos hemos hablado de que lo importante que era que supiésemos leer bien los partidos, que no tuviésemos expulsiones, que no tuviésemos todo ese tipo de acciones que nos hacían cambiar aspectos tácticos. Esta semana ha sucedido al revés. Han expulsado a un futbolista del equipo rival, sí. y nos hemos visto favorecidos de esa situación. ¿Por qué? Porque sin duda que eso es un aspecto que el equipo se vio favorecido por ello. Y hay que aprovecharlo y hay que saber jugar con ese aspecto importante, mister. Exactamente, y el Talavera ha sabido aprovecharlo en esta ocasión. Entonces, yo creo que también en ese tipo de cosas tenemos que seguir siendo listos, porque al final, en esta carrera de fondo, son muchos los factores los que van sumando para que poder conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible, y todo ese tipo de cosas parece que no, pero suman, y hay que ser listos y seguir leyendo bien los partidos porque nos dará el conseguir ese objetivo. El comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día lunes 2 de noviembre del 2015 a las 2 de la tarde y 26 minutos, con ese análisis del buen momento deportivo futbolístico que vive el club de fútbol Talavera. Rubén, pues muchas gracias, mister, nos encontramos el día viernes en la previa del fin de semana, ¿le parece? Muchas gracias a ti, y claro que me parece, el viernes volvemos a charlar otro ratito. Un saludo, mister, el viernes hablamos. Un abrazo. Bien, así de esta manera, a las 2 de la tarde, 27 minutos, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, con este resumen deportivo de los lunes, resumen deportivo con el Club de Fútbol Talavera en Segunda B, y también con el Sol y Fútbol Sala Talavera, también en la competición de la Segunda B, ambos representativos de nuestra ciudad, haciendo una muy buena presentación hasta ahora en esta temporada y en ambas competiciones a nivel nacional. Mañana es martes, y como todos los martes, no olvidéis que tenemos ese contacto con los entrenadores de nuestros equipos del fútbol preferente, del fútbol castellano manchego, en esa competición que les convoca mañana, por supuesto, como todos los martes, con el resumen deportivo del Talavera La Nueva, del Talaverilla, del Calera y del Torpedo 66 de Cebolla. Que paséis una buena tarde y nos reencontramos mañana a las 2. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.